Ella quería crecer y despertó de golpe al ver la prisa convirtiéndose en huracán, el río en riada, las olas en tormentas en el mar. Le dije la verdad, que vivir no significa nada, que el amor no es otra cosa que un estado de neurosis. Y Lolita se echó a llorar, me miró y se echó a llorar. No pasarán la censura, nuestros sueños a locura, me ahoga el silencio. No sabemos qué nos queda, París ya no es lo que era. Adiós hace tiempo. Le dije la verdad, que la violencia forma parte de los niños, que luego nos gobernarán. Le dije la verdad, que el sexo te deja vacío, que la belleza no se diferencia de la deformidad.